¿Qué le ha pasado a la iglesia cristiana? ¿Qué nos ha pasado a nosotros como miembros de la iglesia? ¿Alguna vez te has preguntado qué está pasando? Ser como Jesús era. ¿Qué ha pasado con los cristianos? Una de las cosas que nos sorprende al acercarnos al tiempo del fin es la forma en que las iglesias se han institucionalizado y se han convertido en una especie de empresas. Los miembros de iglesia luchan por ocupar cargos dentro de la iglesia, por dirigir, organizar, y se encargan de tener movimientos políticos para eliminar a sus enemigos o a los que de alguna manera pueden atentar contra sus puestos. Competimos unos contra otros. Luchamos unos con otros, criticamos unos a otros, y cuando vamos a la iglesia estamos viendo al vecino para ver si el vecino tiene algún defecto. Tal vez al ver los defectos de nuestros amigos y al hablar de nuestros amigos nos sentimos mejor con nosotros mismos, porque sabemos que nosotros mismos no estamos a la altura de un cristiano. No vivimos de acuerdo a la altura de la fe que hoy profesamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia muchas veces estamos más bien por un compromiso, a veces por amistad, y elegimos la iglesia que nos gusta más el tema, que nos gusta más la música, o la iglesia donde van nuestros amigos. No venimos con la idea de encontrarnos con Jesús, no venimos con la idea de aprender más acerca de Dios. Generalmente vamos a la iglesia porque ese es el lugar en el que crecimos, o tal vez nos sentimos mejor, nos sentimos más justos, más santos. Pero sabemos que inmediatamente al salir de la iglesia vamos a regresar a casa, y en casa vamos a seguir pecando. Vamos a seguir acariciando nuestros pecados favoritos. Vamos a seguir nuestra vida como si fuera nuestra vida cotidiana. Lobos vestidos de ovejas. Venimos a la iglesia disfrazados de ovejas. Nos comportamos como ovejas, hablamos como ovejas, saludamos como si fuéramos ovejas, pero por dentro somos lobos rapaces, y al regresar a casa nos quitamos la piel de cordero para vivir como lobos el resto de la semana. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros? Esta noche yo te voy a hablar acerca de una profecía bíblica. La restitución tiene que venir antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez. Y al hablar de la restitución estoy hablando del momento en el que el Señor ha de volver a sacar a flote la iglesia cristiana tal y como él la dejó hecha. Va a haber cristianos, personas que reflejen a Cristo en toda su plenitud, porque eso es realmente lo que queremos ser. Dijo una vez el autor de la libertad de la India, Mahatma Gandhi: a mí me gusta el cristianismo, lo que no me gusta son los cristianos. Y tenía mucha razón, porque el cristianismo es hermoso si lo pudiéramos vivir. Desgraciadamente los cristianos no vivimos a la altura de lo que creemos. En Joel 2.25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, el grande ejército que envié contra vosotros. En la época de Joel, el profeta Joel, el sistema económico del pueblo de Israel funcionaba en base a dos lluvias. No estoy diciendo que nada más dos veces lloviera en el año, sino que había dos periodos o dos temporadas de lluvia. Dios tomó a su pueblo y lo sacó de Egipto y lo llevó a una tierra temporal. Lo sacó de una tierra de riego y lo llevó a una tierra temporal. Porque Dios quería que su pueblo dependiese de él constantemente. Si lo hubiera llevado a un lugar en el que se puede regar sin necesidad de lluvia, el pueblo de Israel se habría olvidado más de Dios de lo que lo hizo en realidad. Así que lo llevó a un lugar de temporal. ¿Cómo funcionaba la economía? Bueno, pues era muy sencillo. Había varios granos que eran importantes dentro del pueblo de Israel. El trigo era uno de ellos, estaba la cebada y había otros granos importantes. Lo que hacían es que antes de que comenzara el primer temporal en el año, ellos tenían bien establecido las lunas nuevas, estaban bien establecidos las fechas, sabían bien identificar los tiempos, sabían cuándo es que iba a venir la primera lluvia, Ellos llamaban la primera lluvia. Lo que hacían es que, obviamente, preparaban la tierra, trabajaban, araban, dejaban todo preparado, todo listo para la primera lluvia. Entonces, una vez que iba a comenzar la primera lluvia, comenzaban a sembrar el grano, el trigo, todo lo que fueran a sembrar, ya estaba todo listo para el primer temporal, la primera lluvia. Entonces llegaba lo que era la primera lluvia del año. Ese primer periodo de lluvias hacía que el grano germinara, que naciera la plantita, y esas plantitas llegaban hasta cierta altura, y durante el año solamente había que estarla tratando de alimentar, alejar cualquier otra plaga menor que se acercara, hormigas o cualquier otro arreglo que tenían que hacer, y entonces esperaban lo que llamaban ellos la segunda lluvia. La segunda lluvia era un segundo temporal que caía, obviamente, esta vez para ayudar a que la planta que había llegado a cierto nivel lograra madurar hasta el grado de que diera el grano. Eran necesarias las dos lluvias. Eran importantes los dos periodos. El primer temporal o la primera lluvia permitía que el grano germinara y la planta creciera. El segundo temporal permitía que la planta madurara, el grano madurara, para entonces que llegara la época de la cosecha. Y así era año con año. Fue en la época de Joel que, como siempre, el pueblo de Dios comenzó a apartarse de Dios, empezó a olvidarse de Dios. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas están bien, pareciera ser que todo se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quién nos da de comer, se nos olvida quién nos da la fuerza, se nos olvida quién nos da el cuerpo. Se nos olvida que Dios es el dueño de todo lo que existe, que en Él vivimos, nos movemos y somos, o en Él vivimos, nos movemos y existimos, dijo San Pablo. Se nos olvida quién es el Dios en cuya mano está nuestra vida y cuyos son todos nuestros caminos, así como le pasó al rey de Babilonia. Cuando las cosas van bien, pareciera ser que todo se nos olvida quién es el que nos da la oportunidad de existir. Miren, sucede que entre los hispanos, aquí en Estados Unidos, hay muchos bautismos. Ustedes saben que los hispanos somos famosos aquí en Estados Unidos porque somos el único grupo que realmente está bautizando. Ustedes van a las iglesias americanas y van a darse cuenta que las iglesias adventistas de los anglos están muriendo. Tú llegas a las iglesias, yo te digo, he viajado mucho aquí en este país, y cuando tú llegas a las iglesias de los anglos ves puras cabecitas blancas. Aquí ustedes ven algunos jóvenes, especialmente las iglesias que tienen academias. Las iglesias que tienen academias son iglesias pujantes y que todavía parece que están activas, pero las otras iglesias son iglesias que están muriendo. Puras cabecitas blancas, uno que otro joven. Pareciera ser que no hay futuro. ¿Qué pasa? Pareciera ser que los anglos no tienen el menor interés en la religión. No les interesa a Dios. En cambio, en las iglesias hispanas tenemos muchos bautismos, tenemos un gran apogeo, hay mucho evangelismo, constantemente tenemos personas que están llegando a la iglesia. Pero si ustedes analizan las iglesias hispanas, se van a dar cuenta que los bautismos son entre las personas que emigran a este país. Estamos hablando de personas que vienen de países como México, países como Centroamérica, países donde se las han pasado, vamos a decir, las de Caín para poder llegar a este lugar. Personas que sufren, que padecen hambre, que padecen persecución, personas que tienen muchos problemas en sus países, que son miserables en esos países y que abandonan todo eso para vivir acá, y aquí se encuentran con una crisis, se encuentran con que batallan con el trabajo, se encuentran con problemas, no tienen amigos, se encuentran solos. Y entonces esas personas aquí, en este lugar, encuentran al Señor y aquí se entregan al Señor. Pero luego ocurre un fenómeno. Los hijos de esas personas que ya crecen en este país, que nacen en este país, tenemos entre ellos muy pocos bautismos. Casi ninguno de ellos se entrega al Señor. Y cuando alguno de esos jóvenes estudia, vamos a decir, incluso nuestros jóvenes de nuestra iglesia, cuando llegan, estudian y tienen alguna carrera, abandonan las iglesias hispanas para irse a las iglesias de los anglos. Tal vez porque pareciera ser que los hispanos no estamos al nivel de ellos, ¿no? Ahora, lo interesante es que cuando ustedes se encuentran con esta realidad, se van a dar cuenta, de acuerdo a lo que dicen los estudiantes, que es más difícil bautizar, escuchen bien, hispanos de tercera generación que americanos de tercera generación. Es mucho más difícil bautizar un hispano de tercera generación que un anglo de tercera generación de este país. Así que no crean que es por nuestra raza que aceptamos al Señor, más bien es por la experiencia que hemos tenido. Cuando los seres humanos sufrimos, tenemos la tendencia a buscar a alguien que nos ayude. Cuando tenemos problemas, es cuando nos acordamos de Dios. Cuando tenemos dificultades, es cuando vamos a Él con todo el corazón. Hasta que nos vemos en situaciones, hasta que nos vemos que nos estamos hundiendo en el mar, es que nos acordamos que ahí está Jesús. Cuando viene la tempestad y la tormenta nos acosa, es el momento en el que un relámpago por ahí nos recuerda que Jesús está en la barca. Mientras vamos navegando en aguas tranquilas, pareciera ser que a nadie le interesa quién es Dios. Y bueno, el pueblo de Israel estaba en aguas tranquilas, todo era prosperidad, Dios los bendecía, tenían la lluvia temprana, la lluvia tardía, tenían cosechas, se estaban enriqueciendo, tenían casas, y cuando entraban en la comunidad se olvidaban de Dios y comenzaban a adorar ídolos de este mundo. Y automáticamente Dios tenía que retirarse, y cuando Dios se retiraba, venían los problemas, venían los enemigos. Los acosaban de un lado, los atacaban sus hijos, atacaban sus familias, y entonces se acordaban de Dios, y venían y clamaban, y Dios venía otra vez y les ayudaba. Y después de que les ayudaba otra vez, las cosas empezaban a ir bien, y una vez más se olvidaban de Dios. Y después de que se olvidaban de Dios, venían los problemas y las dificultades, y otra vez volvían al Señor con todo el corazón, y pareciera ser un cuento de nunca acabar. Cuando estamos en paz y tranquilidad, nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos problemas, nos acordamos de Dios. Cuando estamos en paz y tranquilidad, nos olvidamos de Dios. Tenemos problemas, nos acordamos de Dios. Y bueno, eso pasó también en la época de Joel. Venía la lluvia temprana, venía la lluvia tardía, recogían, cosechaban, acumulaban, tenían bastante comida. Hasta que en la época de Joel ocurrió algo. El pueblo de Dios se había apartado de Dios una vez más. Se habían olvidado de quién es el Creador. Se habían olvidado de Dios. Se habían apartado de Él. Obviamente el pueblo de Dios estaba perdiendo poder espiritual, pues no les importaba mientras tuvieran que comer, mientras tuvieran que vestir, mientras tuvieran comida en la mesa, mientras tuvieran con qué cubrirse. No tenían necesidad de Dios, aparentemente. Ese año, los agricultores del pueblo de Israel sembraron, prepararon el terreno, pusieron la semilla, estaba todo preparado para la lluvia temprana. Y entonces llegó la famosa lluvia temprana. Cayó la primera lluvia. Y el grano germinó. Y las plantitas aparecieron. Y entonces ocurrió lo inesperado. Vino una terrible plaga a Israel. Primero vinieron los gusanos. Luego vinieron el revoltón, después el saltón, y luego vino la langosta. Y yo no sé si alguna vez ustedes han visto una plaga de langostas, o si tienen una idea de lo que es una langosta, pero una langosta es un chapulín grandote, es un chapulinzote, vamos a ponerlo así. No es un chapulín chiquito, sino un chapulín grande. Y aunque las langostas se pueden comer porque son animales limpios, a la gran mayoría de los seres humanos no les gusta comerse las langostas. Allá en México se comen las langostas con chile y limón, ¿verdad? Si ustedes van a Oaxaca, van a encontrar que ahí comen chapulines. Pues bueno, tienen diferentes nombres, pero les dicen chapulines. A los que están ahí en Oaxaca les dicen chapulines. Y como Chespirito es oaxaqueño, sucede que los chapulines que están allá los ponen con chile colorado. Entonces son chapulines colorados, ¿verdad? Se los come. Y como Chespirito es oaxaqueño, a su personaje le puso el chapulín colorado, ¿verdad? Así es. ¿Quieren ver ustedes cómo son las plagas de langostas? Miren, aquí tengo un video, vamos a verlo. No necesitan el sonido, nomás vamos a verlo. Ahí está, miren. Esas son las langostas volando. That's crazy. They're grasshoppers. That's crazy. Why just now? He just came right on that car. Oh my God. This is an absolute infestation. We got another one out the window right here. Oh my God. Oh my God. They're attacking us. Oh my God. Here they come. Oh, this is crazy. This is crazy. Oh my God. There's going to be millions of these. And they're all just like flying off. There's so many of them, and they're just swarming over here. They're so cute. Right across the you see them like nailing the windshield. Oh my God. Oh my God. Oh my God. We got a complete infestation of them. Mommy. Mommy. And then just like crying here. Yeah, we've been sitting here for about 20 minutes, and they're like not dying off. They're still just coming all across the road on both sides of the car. La langosta vino, y mírenlo cómo lo describe Joel 1.4. Dice, lo que quedó de la langosta lo comió la langosta, perdón, lo que quedó de la oruga lo comió la langosta, lo que quedó de la langosta lo comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Plaga, otra plaga, y otra plaga, y prácticamente arrasaron con todo lo que habían sembrado, y arrasaron con todo lo que se encontraron. Había algunas cosas guardadas que también fueron atacadas. Comieron, atacaron los árboles milenarios también. Dice el versículo 10, el campo fue destruido, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Joel 1.12, se secó la vid, pereció la higuera, el granado también, la palma, el manzano, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Una plaga cual nunca había habido, de diferentes animales, vino contra el pueblo de Dios. Dios permitió que esto ocurriera. Dios permitió. Las cosas malas que pasan, querido hermano, déjame decirte que Dios las permite. Para un judío, cuando una cosa mala venía, decían que fue Dios el que lo hizo, porque no es que directamente Dios lo haya hecho, sino que está bajo el control de Dios evitar que esas cosas ocurran, pero Dios de vez en cuando permite que ocurran. Y evidentemente cuando Dios permite que esas cosas ocurran es una manera de llamarnos la atención, hacernos saber que lo necesitamos, que lo necesitamos. Bueno, la tierra quedó seca y desierta. Y ahora sí el pueblo de Israel vio hacia el futuro y se dieron cuenta que estaban a punto de morir. ¿Qué harías tú si supieras que estás a punto de morir? Si supieras que te quedan unos cuantos días en el futuro, unos cuantos días, ¿vivirías como estás viviendo ahora? ¿Utilizarías el tiempo en lo que lo estás utilizando ahora? ¿Te acordarías de Dios? A mí me toca mucho ir a los hospitales y déjame decirte que en los hospitales se encuentra mucha gente interesada en Dios. Personas que durante toda su vida no se acuerdan de Dios están en el hospital y ahí están acordándose de Dios. Y ahora el pueblo de Israel no sabía qué hacer. El problema es que estas langostas habían llegado entre las dos lluvias. Iba a haber hambre. Vamos a suponer que ellos sembraran otra vez. Iba a haber otro temporal. Otra vez iba a germinar. Pero faltaba otra lluvia para que pudiese madurar el grano. Ya no era tiempo. Lo único que se podía ver en el futuro era hambre. Este año vamos a tener mucha hambre. Los árboles milenarios también murieron. El futuro se veía muy negro. Iba a haber hambre, muerte, angustia entre el pueblo de Dios. Esa es la oportunidad de Dios. Cuando los seres humanos no podemos hacer nada, cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos, ese es el momento en el que Dios puede intervenir. Y Dios sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuál era la solución? Bueno, el Señor arrebató al profeta Joel. Y el profeta Joel les dijo cuál era la solución. La imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Dime algo que no pueda hacer Dios. ¿Habrá algo que no pueda hacer Dios? Yo sé una cosa que no puede hacer Dios. Lo que no puede hacer Dios es obligarte a ir a Él. Eso es algo que Dios no va a hacer. Dios nunca te va a obligar a acudir a Él, aunque debieras acudir a Él. Pero bueno, Joel se levanta, y como Dios no puede obligarte a acudir a Él, eso es lo único que Dios no puede hacer, porque todo lo demás lo puede hacer. Como Dios no te puede obligar a que vayas a Él, entonces te manda a los profetas, entonces te manda a los predicadores, entonces te manda a escuchar los sermones y los estudios bíblicos. ¿Para qué? Para que esas personas de alguna manera te hagan ver y te señalen a la solución y digan, mira, ahí está la solución, ve, por favor, ve. Bueno, se levanta Joel y Joel dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, llanto, lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia que se arrepiente del castigo. Nota que está hablando de una conversión verdadera, no solamente una conversión de aquí para afuera. Miren, hermanos, nosotros debemos crecer en el Evangelio. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender es que nosotros los pastores somos profesionales. ¿De qué estoy diciendo? Estoy diciendo que somos profesionales. Muchas de las cosas que hacemos aquí en el púlpito, somos artistas. Somos artistas. Podemos aprender a manipular. Mira, todas las cosas que yo hago tienen que ver con técnicas. Son técnicas de predicación. Y yo utilizo muchas técnicas de predicación. Lo vas a encontrar, por ejemplo, manejo mucho mis manos. ¿Me ves? Nunca predico desde el púlpito, es algo que no hago. Eso va contra mis principios. Nunca, nunca predico desde el púlpito, nunca. Y la razón por la que no hago eso es porque es muy difícil para una persona estar viendo una persona que está estática en un cierto lugar. En cambio, si tú estás en movimiento, no importa que mis temas sean largos, porque son muy largos y de paso a veces estoy muy aburridos, pero bueno, cuando estoy predicando y me estoy moviendo, la persona anda así con la cabeza, así, mira, inconscientemente. Y sin darse cuenta, lo que la persona siente es que estuvo, oye, pues no, me estuve moviendo, pues sí, estuvo moviendo el cuello así, ¿verdad? Y de cierta manera la persona no siente que pasó muy largo. Otra cosa es que cuando tú estás caminando, tu sangre está circulando y es mucho más fácil para mí concentrarme cuando me estoy moviendo que cuando estoy parado solamente así. ¿Ok? Son técnicas de predicación. Otra cosa que hago es que siempre estoy moviendo las manos. Cuando veo que no me están poniendo atención, levanto así la mano y de esa manera hago que la persona, es como ahorita, ¡ey, ey, ey! Y la persona, ¡ah! Voltean a ver, ¿verdad? Esas son técnicas de predicación. Ahora, otra cosa es que yo he aprendido a manejar voz. O sea, te puedo hablar, de repente te grito, de repente te hablo bonito, así, te bajo la voz. Y de esa manera la persona ya siente que, ah, pues no, esto no. Para que no estés así monótono, porque hay algunos que te agarran, ¿no? Y empiezan la, la, la, la, la, la, la, la, el mismo sonsonete y ahí te quedas, ¿no? Así, de pronto sientes como que estás hipnotizado y no sabes ni lo que dijo porque ya te quedaste, ¿no? Bueno, hay que manejarla, modular la voz. Eso son técnicas de predicación. Hay personas que no aprenden, fíjense, no acaban de aprender, no acaban de crecer. Llegan y dicen, hombre, es que ese predicador predica bien bonito. ¿A qué se refiere? ¿Que te habló bonito? No, es que predica bien bonito. No, hombre, empiezo a llorar. Así, pues, más porque te contó una historia triste. Déjame decirte que hay pastores que ponen en su sermón aquí llorar. Y llega el momento en que, empiezo a llorar. Y todos empiezan a llorar. Te manipulan. Pues claro, si te cuentan una historia bien triste y lo pasa la musiquita, por eso te digo, no se siente igual. Cuando pasa la musiquita, te bajan la voz. Y las personas se derriten. Dicen, ay, qué rico, se siente bien bonito. Y la persona siente, oh, es que estuvo bien bonito. Vas a iglesia, se siente bien bonito. No aprendiste nada, pero sentiste bonito. No acabamos de crecer. Dice, no, pastor, es que ha escuchado predicar a esa persona. Se ve que es bien cristiano. ¿Por qué? Porque te habló bonito, por eso es cristiano. Luego lo ves y anda adulterando allá. ¿Qué cristiano es? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y luego lo ves y anda haciendo allá en la vida y maldice y no te saluda. Y bueno, eso es cristiano. Dice, no, pastor, es que cuando ora, se le nota que es bien cristiano cuando ora. Hermanos, fíjate, yo conocía a un hombre, ¿no? Cada vez que oraba cambiaba la voz. Disculpa lo que voy a hacer aquí porque es una cosa que es horrenda, pero bueno. Cuando oraba decía, Señor. O sea, no te decía, Señor. No. Te decía, Señor. Y tú puedes sentir eso. ¡Ay, qué amor lo dice, ¿no? Señor, ten misericordia de nosotros. Tomás, ¡ay, qué bonito! Estaba en un concierto y estaba escuchando al que estaba cantando. no era Marcus Witt, porque voy a usar la de Marcus Witt. Digo, porque es la que más conocen todos, ¿no? Ya es que Marcus Witt empieza a tocar su famoso himno, ¿no? El Renuévame. Y entonces escucha la voz. No dice, Señor, no dice, Señor, después de haberte alabado, nótalo, ¿eh? Queremos entrar a tu lugar santísimo. Le hacen, mo, para que se vea más. Para que se vea más de caché, ¿no? Sin más. Para que amarre. ¿Te das cuenta? Son técnicas. Como si fuera una poesía. Obviamente un artista. Tú escuchas un tipo que está orando, un artista en la tele, y ora mejor que los pastores adventistas, te digo. ¿Por qué? Porque es muy buen artista. Pero es una actuación. Eso engaña a los seres humanos que nos hemos aprendido, hemos crecido con la tele y nos encanta la tele. Pero esto no es, esto que tú estás viendo aquí, esta iglesia, no es un programa de televisión, no estamos jugando la salvacioncita, es en serio. Pero bueno, te digo que estaba escuchando al cantante y ya se cuenta que así, queremos entrar a tu lugar santísimo, queremos contemplar tu rostro, Señor. Y el tipo que estaba manejando el sonido se le fue la mano y dice, se le fue el feedback, ¿no? Y el tipo que estaba orando, queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. ¿Te das cuenta? Una actuación. Los sermones son una actuación. Mira, el mejor predicador de México fue un tipo que por mucho tiempo fue el mejor predicador de México. Y durante todo ese tiempo le ponía los cuernos a su esposa. Hasta que lo agarraron y lo borraron y lo sacaron. Y hasta el día de hoy sigue teniendo un talentazo para predicar. Y la gente se va con la finta cuando lo escucha. Fíjate. Una actuación, somos buenos para actuar. Buenos para actuar. Por eso dice el Señor a través del profeta Joel: lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, que el arrepentimiento sea genuino, ¿no? Porque a los miembros de la iglesia yo los puedo engañar, pero vaya, ese no le puedo engañar. Me encanta el sermón me encanta el tema, el canto de Jesús Adrián Romero. Dice, cuando nadie me ve, allá en la intimidad, cuando no puedo ser más que la verdad, dice, donde no hay apariencias, ese es el lugar en el que verdaderamente tú puedes ir a Dios y decirles lo que realmente eres. Él te puede ver como eres, a Él no lo puedes engañar. Entonces llega Joel y dice, miren, si lo que ustedes quieren es que Dios venga a ustedes, tú tienes que humillarte de corazón. Lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso. Y Dios, ¿qué más es? Es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá? Y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro. Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reúnan el pueblo, santifiquen la reunión, junten los viejos, congreguen los niños, los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdónanos, oh Jehová, perdona a tu pueblo, no pongas en la prueba tu heredad, para que las gentes se señoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y dice Joel, bueno, Dios va a celar su tierra. Si nosotros nos arrepentimos, si ustedes caen de rodillas delante de Dios y se arrepienten de todo corazón, y no lo hacen nada más así como una actuación, lo hacen de a de veras. Si de a de veras vas con el Señor, de a de veras, no jugando, no estás jugando la salvación, si te lo tomas en serio. Si de veras crees que esto es en serio, si de veras crees que Dios escucha tu oración, si de veras te quieres salvar, si de veras estás arrepentido de lo que está pasando, si de veras temes acerca de lo que está en el futuro, si de veras quieres que tus hijos se salven, si de veras tú te quieres salvar, Entonces arrepiéntete de corazón y cae de rodillas de corazón. Esa es la receta, esa es la solución. Y Jehová sanará su tierra y perdonará a su pueblo. Si mi pueblo se humilla de corazón, desde el cielo los voy a oír. Bueno, esa fue la recomendación de Joel. ¿Y sabes qué? Joel les dice, y si ustedes hacen eso, escuchen bien lo que Dios va a hacer. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Dios ya les dio la lluvia temprana arregladamente. Pero si ustedes se humillan, hará descender sobre vosotros otra vez la lluvia temprana y otra vez la lluvia tardía como al principio. ¿Qué estaba diciendo Joel que iba a pasar? Estaba diciendo que en ese año iba a haber tres temporales. Ya había pasado la lluvia temprana. Dice, pero pues si ustedes se humillan, el Señor va a hacer que venga la lluvia temprana, como al principio, y la lluvia tardía va a venir. Dios puede. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Para Dios todo es imposible. Entonces, ¿y qué más dice el Señor? Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Les voy a restituir todo lo que han perdido, todo lo que están sufriendo, todo se los voy a restituir, se los voy a restituir. Los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el rebotón, el grande ejército que envié contra vosotros, no que Dios lo haya enviado, sino que Dios permitió que ese ejército viniera y destruyera todo. Eso se los voy a restituir. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel se arrepintió, se convirtieron de corazón, laceraron sus corazones verdaderamente, cayeron de rodillas los sacerdotes, se volvieron al Jehová con todo el corazón, y sembraron la tierra, confiando en que Dios les había hecho la promesa de que iba a haber otros dos temporales. Y cuando vino el primer temporal, algunos podían haber dicho, pues bueno, ese es el temporal normal, es la lluvia tardía. Pero ahí estaban los que estaban sembrando, confiando en que había un Dios que había prometido que si ellos se volvían a Dios de todo corazón, Dios iba a arreglar también la lluvia tardía una vez más. Y sabes que ese año volvió a llover una tercera vez. Y todo lo que habían perdido a través de esta tremenda plaga que vino el pueblo de Israel, quedó restituida. Y juntaron tanto trigo que les alcanzó para comer varios años. Hasta que una vez más los árboles perennes que tenían ellos ahí se recuperaron de del desastre que había venido contra ellos. Sin embargo, el Señor tomó a este profeta Joel y puso en sus labios un lenguaje profético. De alguna forma, la forma de hablar de Joel te da a entender que esa profecía no era nada más local, que era una profecía que iba a trasponer los siglos, que iba a presentarse en el futuro. ¿Te acuerdas que allá en el día del Pentecostés se levantó Pedro en medio de la congregación y dijo, hermanos, estos hombres no están borrachos como ustedes creen, siendo la hora tercera del día, sino que esto es el cumplimiento de lo predicho por el profeta Joel, que Dios iba a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio? Eso quiere decir que esta profecía tiene una aplicación hacia el futuro. Alguna vez en el futuro Dios nos iba a enviar dos lluvias, una lluvia temprana que iba a hacer que el grano germinara y que la plantita creciera. Iba a haber una lluvia tardía que iba a hacer que el grano llegara a ser maduro para la cosecha, para que la hoz fuera metida. Cuando tú te vas allá a Apocalipsis 14, donde está el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, te vas a dar cuenta que después de eso viene la cosecha. Pero el Señor Jesús contó otra parábola. El Señor Jesús contó una parábola acerca del trigo que nos representa a nosotros. Y estoy hablando de la parábola del sembrador. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo, esto es lo que dijo Jesús. El reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra, ¿qué cosa? La buena semilla en el campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Y qué problema cuando aparece la cizaña, no? Y llegándose los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y cortamos toda la cizaña? Y él les dijo, no sea que tratando de cortar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo les diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi alfolí. Queridos hermanos, es evidente que la iglesia está llena de trigo y llena de cizaña. ¿Tú a cuál perteneces? ¿Tú qué eres? ¿Trigo o eres cizaña? Como todos queremos ser trigo, pero a lo mejor somos unas cizañotas, ¿no? Tremenda cizaña y creemos que somos un trigo, pero realmente a lo mejor somos la cizaña. Eso es una realidad. Tú puedes ver que la iglesia está llena de trigo y llena de cizaña. Ahora, yo te voy a pedir que no te pongas a juzgar y a decir, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña. No te pongas a juzgar porque lo más probable es que te vas a equivocar. Mire, yo cuando estaba en mis primeros años de teología, de pastor, me tocó en mi distrito ver a un hermano que yo te aseguro, yo me cortaba el brazo derecho diciendo que era cizaña. Era lo más cercano a un animal rapaz que tú te puedas imaginar. Era un hombre con muy mal carácter, maldiciento, mal vividor. Yo te aseguro que fumaba y tomaba, pero bueno, no puedo saber si fumaba y tomaba, porque yo nunca lo vi, ¿verdad? Pero algunos allegados me habían dicho que sí, pero bueno, no estoy seguro. Lo cierto es que era, ¿qué te puedo decir? La piel de Judas, era malo, malo, malo, malo. Todo el mundo le tenía miedo. Hasta yo le tenía miedo porque era de armas tomar, se enojaba, ¿no? Era violento, violento. Tenía sabido, por entendido, que le pegaba a su señora, le pegaba a sus hijos, bueno, era bien malo. Y se enojaba y empezaba a sacar serpientes por la boca, ¿no? Sapos y serpientes, era tremendo. Y entonces, yo estaba en mi primer distrito y un día le comenté a un anciano, le dijo, oiga, este hermano parece un oso enojado, ¿no? Es bien enojado. Dijo, es bien malo, es bien maldiciento, no parece cristiano para nada. Y me dice, pastor, lo hubiera conocido antes. Sí, era peor. Dijo, ¿cómo sería este hermano capaz? Que dice, cuando llegó a la iglesia, pastor, era de los que le daban uno miedo de que le fuera a sacar la pistola y los balacera ahí en medio de la iglesia. Era malo. Bueno, pues déjame decirte que debo confesar que regresé a esa iglesia 5 años después. Parece que las iglesias a las que fui pastor me invitan después para volver a darles semanas de oración, ¿verdad? Bueno, regresé a darles una campaña ahí 5 años después. Aquí nomás pasaron 3, ¿verdad? Ya están. Qué barro. Bueno, regresé 5 años después a darles una campaña. Y sabes que me encontré a este hermano. No me lo vas a creer, pero no te puedo decir que parecía un ángel de Dios, pero ya le estaban saliendo alitas, ¿verdad? Era así un viejo buena onda, así. Bien amable. De verdad, estaba bien cambiado. Ahora los niños andaban jugando con él y no los ni los cacheteaban ni nada. No, ahí andaba jugando bien tranquilo. ¿Cuándo yo podría haber visto eso? Y estaba viendo, y mira, me quedé, yo no sé qué tanto tiempo viéndolo así. Maravillado de la forma en la que actuaba. Diferente, ¿no? Afable, se le veía la cara. Oye, hasta más bonito se veía, antes lo veía feo, era se veía. Se le hermoseaba el rostro, ¿no? Y a la familia la veía muy contenta, yo lo estaba viendo así. Y hasta cuando volteó así como que se... Dijo, el pastor, ¿qué me está viendo, no? Porque yo lo estaba viendo así con cara así como... Mira. así como, como, no te voy a decir del sermón que me aventé el primero, pero wow, ¿verdad? No, no, no. Y entonces, ¿sabes qué? Se me queda viendo así y le dice, pues, ¿qué? Me dice, ¿qué pasó? Otro tiempo me hubiera dicho, ¿qué me ves, verdad? Pero se me queda viendo y se dice, ¿qué? Entonces me acerco y le digo, ¿sabe qué, hermano? Lo veo bien diferente. Dice, ahora lo veo como un cristiano hecho derecho. O sea, ¿de verdad que el Señor Jesús ha hecho milagros en usted? ¿Y sabes lo que me contestó? Me dijo, no, pastor, yo soy un malvado. Yo soy bien malo, dice, soy bien miserable. Le dije, no, malo y miserable era antes. Ahora se ve tan diferente, tan cambiado. Te digo, ten cuidado de decir, este es cizaña y este es trigo. Porque a lo mejor el que tú piensas que es trigo es una cizañota, pero es un buen actor. Es un gran actor. Y te vas a encontrar uno que tú dices que es una cizaña, pero está conectado con el Señor. Y sabes que esa persona está en proceso de cambio. Y al rato va a empezar a dar fruto, ¿eh? Por eso es que el Señor le dice a los que se encuentran ahí, ¿sabes qué? No los cortes porque van a matar incluso a los que son buenos o no. Ustedes no van a saber distinguir. Vamos a dejarlo hasta la ciega. Ahí se va a notar quién es quién. El fruto va a dar a conocer quién es quién. ¿Qué pasó? El Señor Jesús estaba hablando acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro. El Señor Jesús, al explicar acerca de esta parábola, dijo, miren, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal, los hijos del diablo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Ahora, queridos hermanos, entonces no es de extrañarse que en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, vas a encontrar las dos cosas. En la iglesia hay cizaña y hay trigo. Así que, hermanos, dejemos de estarnos viéndonos a otros. Estamos como los perros, oliéndonos la peor parte del perro. O sea, los seres humanos no somos puestos para andar viendo lo que el otro hace y lo que el otro dice. Mira, esa es la labor del diablo. Una de las cosas que yo he aprendido en mi ministerio es a enterrar los pecados de mis hermanos. Y me he hecho experto en eso, ¿eh? Y no te digo que soy experto y que, porque a veces la riego, a veces digo cosas que no debo. Pero una cosa que debemos hacer los pastores, fíjate, lo que digo yo, los pastores debemos hacer la labor de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con los pecados del hombre? Los toma y los arroja al fondo del mar. ¿Por qué los avienta al fondo del mar? Mejor que los lleve a la junta de iglesia y los ponga enfrente de la iglesia. ¿Qué quiere decir que los avienta al fondo del mar? Pues porque no quiere que nadie se dé cuenta, ¿no? Un compañero mío andaba en malos pasos y andaba en el carro y había comprado unas revistas muy malas, no las traía en el carro. Y él venía en el auto y su papá le pidió ray. Y entonces agarró las revistas y las metió bajo el asiento, ¿no? Entonces se subió la mamá, se sentó en el asiento de atrás. Y estaba toda la familia. Y eso me lo contó él de viva voz, ¿verdad? Yo estoy contando la historia. Y él venía en el auto y de pronto se le atravesó alguien así y tuvo que frenarse. Frenó así de sopetón. Y las revistas se deslizaron a los pies del papá, ¿verdad? Le pegaron así los zapatos al papá. Entonces el papá volteó y vio las revistas. Y se quedó así como, ups, ¿verdad? Así como. Y el hijo se quedó así como, ups. ¿Y sabes lo que hizo el papá? Dice, no puedo creer lo que hizo mi jefe, me dice. Éramos amigos. ¿Sabes lo que hizo mi jefe? Dice, volteó a ver si mi mamá se estaba dando cuenta. Dice, volteó a ver si estaba mi mamá viendo. Dice, agarró las revistas. Agarró una bolsa, las metió y las puso así a un lado, las metió abajo del asiento una vez más. ¿Por qué el papá hizo eso con su hijo? ¿Cómo crees que es Dios con nosotros cuando cometemos errores? Dice que si tú te arrepientes, él agarra lo que hiciste, lo avienta al fondo del mar. Pero Satanás no es así. Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás dice, mira ese, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Ve, cuéntaselo a todo el mundo. Y vas y lo cuentas. Eso es lo que a Satanás le encanta que se haga. Dios es diferente. Por eso te digo, en la iglesia, queridos hermanos, no llevamos a disciplina las cosas que no se saben. Y yo sé pecadotes, y de ustedes conozco algunos pecadotes. Y ustedes son testigos que no se los anduvo publicando, ¿verdad? Y no los llevé a disciplina, ni los ajusticé aquí, ni los borramos. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Si la iglesia no sabe, y yo lo sé, pues ¿sabes qué? Yo hago lo que el Señor Jesús, lo voy a enterrar. Pero ¿sabes que cuando la iglesia se entera, cuando el mundo se entera, entonces es necesario traerte disciplina? ¿Sabes por qué? Porque esa es la oportunidad que el Señor te da de públicamente volver a decir: Jesús, ¿tú me amas, Pedro? Sí, pues tú sabes que yo te amo. Así cuando Pedro públicamente negó a Jesús, pues, y todo el mundo se dio cuenta, pues era necesario que públicamente Pedro reconociera que amaba al Señor Jesús. Pero si no fue público el pecado, eso te puedo decir, si no es público el pecado, entonces ahí deben morir. Se arregla la Santa Cena, compadre. Pero eso es otra cosa. Lo que sí quiero que entiendas es que el Señor Jesús, al explicar acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro, dijo que la iglesia se iba a llenar de cizaña. Así que no es de extrañarnos que la iglesia esté llena de cizaña. Y que haya problemas, y que haya broncas, y que haya dificultades, y que haya un montón de problemas. Y a veces la gente de la iglesia empieza a decir: no, yo no voy a esa iglesia porque son una de broncas y una de problemas. Me voy a una iglesia en la que no haya problemas. Dime qué iglesia no tiene problemas entre los adventistas. Donde no hay problemas es las iglesias que no son del pueblo de Dios. Ahí sí te aseguro que no va a haber problemas. Pero en cualquier lugar donde está el pueblo de Dios, allí va a haber problemas, porque Satanás se encarga de que allí esté la cizaña. Hay personas que están en la iglesia no porque Dios quiera que estén en la iglesia, están porque Satanás quiere que estén en la iglesia. Y esas personas van a estar ahí hasta el mismo momento que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Ahora, tú no puedes decir quién es quién, eso no podemos hacerlo, pero nos vamos dando una figurada, ¿verdad? Pero bueno. Así que el Señor Jesús dijo que se iba a ocurrir. Dice ahí: de la manera como escogida la cizaña y quemada el fuego, así también será el fin de este siglo. Dice allí: enviará al Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y obviamente van a ser destruidos. En el futuro iba a haber dos lluvias. El Señor Jesús es el que siembra la buena simiente. El Señor Jesús dejó una iglesia en este mundo. Él dejó una iglesia perfecta, una iglesia santa. Cuando tú analizas la iglesia que el Señor Jesús construyó, te vas a dar cuenta que es una iglesia que parece una iglesia de fábula, como que no existe. Yo qué quisiera que hubiera una iglesia como esa. A lo mejor yo no formaba parte de ella, eso sí te digo, porque no estoy en el nivel. Yo hubiera sido el peor de los miembros allí, ¿verdad? Y todos me tendrían en disciplina, porque cuando tú ves a esa gente, te parece como que era impresionante. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: vayan y prepárense, van a recibir poder. Y se fueron a ese aposento alto y estuvieron durante 120, estuvieron ahí durante 49 días del día del Pentecostés. Estuvieron orando y poniéndose en las manos del Señor, quitándose el amor al mundo, los deseos de supremacía. Los deseos de supremacía. ¿Cómo hay problemas con los deseos de supremacía, eh? Nomás se acerca la época de elecciones, es una de broncas. Llegan las juntas de iglesia, juntas de nombramientos, y tú puedes ver a los hermanos que están así como así, viendo, gruñéndole a la otra porque le quiere quitar su hueso, ¿verdad? Es impresionante. No, es increíble la forma en la que nos tratamos a veces como miembros de iglesia. Estamos viendo quién va a quedar, quién no va a quedar, ¿no? Terminamos allá en la conferencia, no peleándonos con medio mundo. No lo digo por ustedes, ¿eh? Ups, ¿verdad? No, eso no debe ser así. Esta iglesia era una iglesia que se unieron para quitárselos el amor al mundo, los deseos de supremacía, los pecados acariciados, todo eso lo eliminaron. Y cuando lo eliminaron, estaban listos para recibir el poder. Y entonces dice la Biblia, allá en Hechos capítulo 2, que vino un fuerte viento, una explosión, un boom. Y las ventanas se abrieron y las puertas se azotaron. Y la gente que estaba orando, porque estaban arrodillados en ese momento, y de rodillas escucharon esa explosión, ¡boom!, una explosión, y ese fuerte viento que entró a esa casa, y entonces ellos abrieron los ojos, porque estaban sorprendidos de lo que estaba ocurriendo, y cuando abrieron los ojos, pudieron ver esas lenguas de fuego repartidas en cada uno, Y sorprendidos salieron a la calle y la gente se ve amontonada porque oyeron la explosión. Oye, no eran comunes las explosiones en esa época, ¿verdad? No había cohetones. Entonces, ni había tanques de gas que explotaran, ni autos que explotaran. O sea, dice, ¿esa explosión qué es? Y cuando llegaron toda esa gente, dice la Biblia que moraban en ese entonces personas de todos los países bajo el reino. Y menciona ahí una cantidad, un titipuchal de países que hasta me duele la cabeza pensarlo, ¿verdad? Era un montón. Hasta de España había. O sea que había también hispanos ahí, pero no hablaban como nosotros, eso sí les digo, hablaban en otro lenguaje muy diferente al de nosotros. Y estaban allí. Y cuando se acercaron, escucharon que los discípulos comenzaron a hablarles en lenguas. Y hoy me dicen los hermanos, pastor, hoy en día en la iglesia adventista no tenemos el don de lenguas. Sí tenemos el don de lenguas. ¿Quién te dijo que no tenemos el don de lenguas? Sí lo tenemos. Lo que pasa es que no hablamos en lenguas aquí porque pues no necesitamos. ¿Por qué crees que hablar en lenguas es que yo aquí me entre el espíritu y empiezo a hablar Alebek y Metal Geobosa? Eso no es hablar en lenguas. Mira, quieren que les cuente una en verdadero don de lenguas. Un amigo mío fue a predicar a Rusia, pastor adventista, fue a predicar a Rusia. Hispano, así como tú y yo, como yo, el nopal en la cara. Sí, nomás le falta el águila agarrando a la serpiente, ¿no? Y la tuna de vez en cuando come mucho, cuando come muchos tacos con aceite, ¿verdad? Le salen las tunas. Pero bueno. Bueno. Lo cierto es que andaba en Rusia y fue a predicar, estaba predicando. Y de pronto en medio de la congregación se levantó una mujer y comenzó a blasfemar en alemán, en griego, no sé qué tantos idiomas allí. Y a decir cosas, y era evidente que la señora estaba bien poseída. Y mientras estaba ahí, los hermanos trataban de agarrarle, empezó a golpearlos, ¿verdad? Los empezó a aventar. Así, pero cosa fea dentro de la iglesia. Y obviamente los hermanos vinieron, forcejaron con ella, la agarraron y se la llevaron hasta abajo allá del sótano donde estaban, en ese local donde estaba predicando él en Rusia. Y tú me dices, ¿cómo le hace el pastor para predicar? Pues tenía traductor, o sea, no crees que él estaba hablando en ruso, pues no sabía ruso. Está más burro que yo, no, pues te digo, pero no se sientan. No, quién sabe, a lo mejor estamos igual de burros, pero bueno. Somos el burro de Balaam. Bueno, burra, ¿verdad? Pero como yo soy varón, hermana, pues tiene que ser burro. Pero bueno, entonces, te digo que terminó de predicar y él tenía traductor. El traductor a su sombra. Él cuenta que cuando el traductor andaba con él para todas partes, hasta el baño iba con él, ¿verdad? Pero no se metía con él, ¿verdad? Nomás se quedaba ahí, traduciendo. Todo traducía, todo. Dice, no, hombre, iba conmigo para todas partes. Yo cualquier cosa que decía las traducía, si era bueno para traducir. Andaba con él para todos lados, del español al ruso. Entonces bajó con su traductor allá donde tenía a la señora, y estaba toda la iglesia orando y la señora diciendo cosas, ¿no? En diferentes idiomas. Y le dijo, oye, pastor, ¿no habló en español? Dice, no, pues habló en un montón de idiomas, pero en español no la escuché hablar, ¿verdad? No hablaba español, quién sabe, el demonio como que no había estado en México. Pero bueno, ese era demonio allá de Europa, ¿verdad? Pues ¿en cuántos idiomas crees que puede hablar un demonio? Pues en todos los que se sepa, ¿verdad? Pues varios, de perdido. Bueno, se acercó y estaba ahí la señora haciendo cosas feas, horrendas, ahí empujando a la gente y haciendo cosas tremendas. Lo tenían agarrada. Y entonces le pidieron al pastor que orara para que sacara el demonio. Y el pastor dice, mire, pues yo puedo orar, dice, pero pues ustedes no van a orar conmigo porque no me van a entender nada de lo que yo dije. Yo los acompaño y yo oro en mi mente y ustedes oren en ruso, dice, le dice el pastor. La verdad es que usted ora en el idioma que usted quiera, ¿verdad? Dios entiende cualquier idioma y también Satanás. O sea, estamos hablando aquí que no importa el idioma, usted ore en español. Entonces dijo, pues sí es cierto, vamos a orar. Así que se agarraron de las manos y él comenzó a orar. Y mientras estaba orando en español, estuvo orando, le pidió al Señor que orara con poder, que se manifestara en ese lugar. Y sí, el demonio se fue. La señora quedó tranquila. Típico, ¿no? Pues quedó bien la señora. Pero lo que no es típico es lo que ocurrió después de eso. Entonces que ya la señora estaba liberada. Y entonces se empezaron a acercar los hermanitos rusos a saludar al pastor. Y venían, lo abrazaban y le decían en ruso cosas así bien felices y lo golpeaban así. Y el pastor pues no les entendía ni papa, ¿no? ¿Quién sabe qué me está diciendo? Volteaba a ver el traductor y el traductor así nomás callado, sonriendo. Y luego venía otra persona y le decía algo en ruso y lo abrazaba, ¿no? Y el pastor decía, pues, ¿quién sabe qué me dice? A lo mejor me está diciendo maldiciones, no entiendo. Y volteé a ver al traductor, y el traductor más se ría, ¿no? Así, ¿no? Entonces le dice, ¡eh, tradúceme! No entiendo lo que me están diciendo las personas. Y entonces el traductor le dijo, oye, pastor, ¿por qué no me dijo que usted hablaba ruso? Le dijo, ¿será porque no hablo ruso? Dice, mire, todas las personas que estamos aquí, y precisamente las personas que vinieron a saludarlo, lo escuchamos orar en perfecto ruso. Cuando usted oró, todos los escuchamos a usted orar en perfecto ruso. Ahora sí te digo mi dicho. ¿Qué hubo? Vete a Hechos 2. Hechos capítulo 2. Dice versículo 5 en adelante, bueno, del 4, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Fíjate, ahí están todas las naciones. ¿Dónde eran todas esas personas? Estaban escuchándolos hablar, dice versículo 6. Y hecho este estruendo, juntándose la multitud, estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los rusos los escuchaban hablando en ruso. ¿De dónde eran? Los partos, los medos, elamitas, versículo 9, que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Sirene, romanos, extranjeros, judíos, cretenses, árabes, los oímos hablar en las lenguas en las que hemos nacido las maravillas de Dios. ¿Era don de lenguas o don de oído? ¿Qué era? Yo no sé, pero ese es el verdadero don de lenguas. Que el Espíritu Santo fue enviado a convencernos de pecado, y no te puede convencer de pecado alguien que no estás entendiendo lo que está diciendo la persona. No puedes ser guiado a la verdad si no entiendes lo que yo estoy diciendo. Yo no tengo que hablar aquí en otro idioma porque tú y yo hablamos español, en eso nos entendemos. Entonces el Espíritu Santo utiliza las palabras que yo estoy diciendo aquí y viene y te las hace entender para que tú entiendas la verdad de Dios. El Espíritu Santo no necesita hacerme hablar en lenguas porque no hay aquí una persona que no hable el idioma que yo estoy hablando. A lo mejor entra un chino y le traduce al chino para que entienda. Ese es el verdadero don de lenguas. Pero bueno, eso ocurrió. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia fue llena del Espíritu Santo y comenzaron a hacer cosas impresionantes. Dios les entregó el planeta prácticamente. Comenzaron a predicar, a predicar, a predicar. Y cosas maravillosas comenzaron a ocurrir. A ver, me estoy pasando. Mira, Hechos 2. Hechos 2 te presenta cómo era el cristianismo que el Señor Jesús dejó cuando el Espíritu Santo vino. Cuando vino la lluvia temprana, el Señor Jesús sembró la semilla, el Señor Jesús predicó, el Señor Jesús preparó el terreno, el Señor Jesús sembró, Él es el sembrador, Él siembra la buena semilla. Bueno, el que preparó el terreno fue Juan Bautista, y el que sembró la buena semilla fue Jesús. El Señor Jesús sembró la buena semilla, ya nada más faltaba la lluvia temprana. Cuando vino la lluvia temprana, el grano germinó, la plantita creció. ¿Y cómo era la plantita? ¿Cómo eran los cristianos? Mira, te vas a Hechos 19:11, dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de ¿quién? Los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Hacían milagros. Los apóstoles hacían milagros. ¿Hacemos los pastores de hoy milagros? Pues nomás desaparecemos a los miembros de iglesia, ¿verdad? Es el único, los catafixiamos. De uno de los iglesias los mandamos a otro porque se pelearon con el pastor y se van a otra. Y los de que se pelearon con el pastor allá se vienen con nosotros acá porque todos son castafixios, ¿no? Hacemos una teletransportación. Ahora los que estaban en aquella iglesia se vienen a esta. Y los que estaban en aquella allá porque se pelearon con el pastor, ¿no? Milagrosos. No tenemos ningún poder los pastores, ¿eh? Hay personas que piensan que porque yo predico en internet o porque... Dicen, el pastor Quintero predica bonito. Seguramente. Seguramente tiene mejor relación con Dios que yo. Por favor, pastor, ore por mí. Hermano, mejor usted no quiere que ore por usted. Si yo oro por usted, a lo mejor le va peor. Fíjate. ¿Creen que tengo palancas? Sí, dice, no, el pastor tiene palancas. Decía el pastor Bullón que había personas que le pedían que hiciera milagros al pastor Bullón. ¿Por qué? Porque es muy famoso, seguramente. hace mucho que no tenemos poder los pastores. No tenemos poder. ¿Qué más dice la Biblia que hacía? Mira, dice, de tal manera que incluso se llevaban sobre los enfermos los sudarios, los pañuelos del cuerpo de Pablo. Y las ponían sobre el enfermo y los malos espíritus se iban y se les quitaba lo enfermo. Oye, si vienes tú y me quitas un pañuelo mío y se lo pones a un enfermo, a lo mejor se enferma más. Sí, sí, oye, lo que pasa es que se lo llevas para que salga huyendo el demonio, que pasa, se le mete el mío también. O sea, no, hombre, que se... No. ¿Dónde está el poder? No tenemos poder. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Es ciencia ficción? Mira, mira cómo eran los miembros. Dice el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, la neta, ¿sabes cuál es la neta? La neta es que cuando yo bautizo a un miembro de iglesia, no te puedo asegurar que el siguiente mes va a estar ahí. Y lo mismo ocurre con todos los miembros de iglesia. Bautizamos a alguien y estamos pensando, a ver cuánto dura. Es la verdad. Bautizas 30 y te salen 20. O se te salen los 30, ¿verdad? Hombre, hay gente que es buena para bautizar, pero así como bautizan, se les van todo el mundo. Bautismos express. El mismo día que se bautizan, el siguiente sábado ya no están en la iglesia. ¿Y dónde está que perseveran en la doctrina? Parece que es ciencia ficción, ¿de verdad? ¿Perseveran en la doctrina? La verdad es que bautizamos personas, pero no sabemos si se van a quedar en la iglesia. No sabemos. Es increíble. Los discípulos, todos los que bautizaban, se quedaban. ¿Por qué? Porque eran verdaderos convertidos, personas que de veras querían ser cristianas. Personas que querían caminar de regreso al reino de los cielos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y toda persona, ¿cómo eran las personas? Tenían temor y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Ya te dije que nosotros no hacemos nada, pero bueno. Y todos los que creían, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían todas las cosas como común. A ver, queridos hermanos, ¿qué tan unida es la iglesia? Estoy aquí peleando con el cable este que tengo aquí. Está todo enrollado, me está dando muchos problemas. Es una cizañota este cable. No, ya. Déjenlo. Ya, ahorita. Ok, el cable es lo de menos. ¿Estamos unidos en la iglesia, hermanos? ¿Por qué no estamos unidos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos peleando? ¿Por qué nos estamos criticando unos a otros? ¿Qué no te das cuenta que todos somos pecadores? ¿No te das cuenta que todos tenemos pata que cojeamos? Todos tenemos una pata donde cojeamos. Todos tenemos problemas. Dijo el profeta Isaías, no hay justo ni aún uno. Todo lo que hay en nosotros es podrida hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que tenemos. Todos somos así. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Dios no nos llamó a andar viendo los defectos del compañero. Te llamó a tomarte la mano de Jesús, así te llamó. ¿Y sabes lo que hace un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano le ayuda a otro a caminar también en el camino del cristiano. Ayúdale a tu compañero. En vez de estarlo criticando y atacándolo, ayúdale. Lo menos que puedes hacer por él es orar por él. Ayudarle en el camino del cristiano, ayúdale. Pero pareciera ser que no queremos estar unidos, y lo dice ahí. Tenían todas las cosas en común, es versículo 45. Vendían las posesiones, ¿qué más hacían? Las haciendas, y las repartían a todo como cada quien necesitaba. A ver, hermanos, están mañana en la mañana, bueno, mañana no porque es sábado, pero el domingo, vayan y vendan su carro y vendan su casa y traigan el dinero aquí a la iglesia, porque nos hace mucha falta. Dice uno, ay, que los mantenga. ¿Quién? ¿Quién? Pero ellos lo hacían en serio. Hasta está la historia ahí de Bernabé, que fue el que tenía una heredad y la vendió, la trajo todo el dinero, lo puso a los pies de los discípulos. Así era esa gente. Ahora, ¿por qué eran así? Sigue leyendo lo que dice ahí. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cuántas veces iban al templo? Y estaban muy buenos los sermones. ¿Por qué iban? ¿Por qué iban todos los días? ¿Qué me traes el agua? Ay, muchas gracias, mira. Ya ven, ella me compartió. ¿Cuántas veces iban al templo? Todos los días. Aquí muy apenas los hacemos venir el viernes, ¿verdad? No me digan los papás, pero batallan con sus hijos, ¿verdad? Para traerlos a la iglesia. Así, oye, vamos, levántate. O para traerlos dentro de la iglesia, se van a la iglesia del árbol a platicar con los amigos. Increíble. Pero bueno, estos iban todos los días al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Se bautizaban 3,000 en un día. Impresionante. Ahora, pues con razón todo el mundo los quería, porque pues, eran, mira cómo eran. Por eso dijo Mahatma Gandhi, a mí me encanta el cristianismo, lo que no me gusta son los cristianos, pero esos cristianos sí me gustan a mí, son maravillosos. Pero tengo una pregunta, ¿por qué eran así? ¿Eran así porque cayó la lluvia temprana sobre ellos? ¿Eran así porque vino el Espíritu Santo? ¿O vino el Espíritu Santo sobre ellos porque eran así? ¿Cuál es la frase correcta? ¿Eran así porque vino el Espíritu Santo? ¿O vino el Espíritu Santo sobre ellos porque eran así? ¿Cuál es la frase correcta? Es la segunda, compadres. El Espíritu Santo vino sobre ellos porque ellos eran así. Cuando nosotros seamos así, entonces va a venir la lluvia. No antes. Se necesita que seamos así para que venga la lluvia. Miren, hermanos, el Espíritu Santo nos va a dar un poder, nos va a revestir de un poder. Y digo, me incluyo, a lo mejor yo soy cizaña y a mí no me va a dar, pero bueno, yo espero que sí venga, pero bueno. El poder del Espíritu Santo nos va a dar capacidades, dones, talentos, cosas que van a llamar la atención de la gente. ¿Qué dije que van a ocurrir? Llamar la atención de la gente para una persona que no está santificada, que no es así, es muy peligroso. ¿Qué dije? Capacidades, dones, talentos, cosas que hacen que la atención de la gente se vaya sobre ti, son peligrosas cuando tú no estás en ese nivel. Por eso es que Dios nos da el Espíritu Santo, porque no somos capaces de tenerlo. Y hay una ilustración, a la hermana Joel le pasó un caso, ¿no? Había una mujer que estaba enferma, estaba muy enferma, y pidió que un pastor famoso viniera a orar por ella. Ella admiraba a ese pastor, yo no sé, predicaba bonito, ¿verdad? O yo qué sé. Era un buen actor. Somos buenos actores, pastores, somos buenos. Hay unos que son peores que otros, ¿verdad? Unos no son, tiro maletas para actuar. Y otros son muy buenos para actuar y actúan muy bien. Y así como actúan, te predican bonito porque son buenos actores. Somos buenos actores. Te movemos la voz, te movemos la patita, te hacemos, la gente, te ponemos música, está bonita, te bajamos la voz, te decimos poesías, te hacemos buenas historias, te hacemos llorar, te hacemos reír. Y los, qué consagrado, bro. Te digo, o sea, te vas con la finta. Y bueno, esta hermana pensaba que ese pastor era un gran hombre y lo mandó a traer para que orara por ella. Pero te digo, esos pastores que si oras por ti, te enfermas más. Pero ella no lo sabía, así que lo trajo. Y entonces vinieron varios miembros de iglesia a orar por ella. Y la hermana White cuenta la historia tal y como ella la vio. Ella vio tras bambalinas lo que Dios ve en nuestras oraciones. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová qué cosa mira. Él mira el corazón. Y entonces ella vio una oración muy diferente. Dice, mire, cuando ese hombre empezó a orar, lleno de sí mismo, lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de deseos de supremacía, deseos de ser alabado, de que todo el mundo le aplauda. Miren, hermanos, el mundo de los pastores, yo soy hijo de pastor, soy nieto de pastor, yo conozco el mundo de los pastores. El mundo de los pastores, hermanos, es un mundo donde muy pocas veces los pastores somos amigos entre pastores. Muchas veces los pastores somos rivales entre pastores. Hay muchos celos entre los pastores, muchas envidias, muchas cosas muy feas. Muchas cosas muy feas. Es triste, es muy triste. Pero es la verdad, así somos. Y los miembros de iglesia, tal es el sacerdote, tal el pueblo, o al revés, tal el pueblo, tal el sacerdote. Así es, muchas envidias, muchas cosas que no deberían existir, pero están allí. Y este hombre, con los deseos de supremacía, con quería ser presidente, yo qué sé, ¿verdad? No sé, quería ser famoso, yo no sé, es así somos. Somos muy feos, muy tristes, muy feos, muy feas personas. Y dice, oye, qué fea persona eres, sí, soy muy fea persona, muy fea persona. Sucede que este hombre llegó a orar, y dice la hermana White que la oración de él estaba llena de sí mismo, era como una nube negra que no pasaba del techo, se estaba haciendo bolas ahí. Y el tipo era bueno para orar, porque te hacen unas oraciones bien bonitas, ¿no? Se aprenden salmos de memoria, tenemos ya frasecitas bien establecidas, ¿no? Hay personas que te empiezan a orar y te empiezan a decir, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, has sido nuestro Dios, ¿no? Frases aprendidas. Hombre, te las barajean y dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito ora! Hombre, la oración no pasa del techo. Una oración llena de sí misma, falta de sinceridad, hipócrita. Por eso dijo Jesús, cuando oras no seas como los hipócritas. Personas de la iglesia llegan y se arrodillan hasta mero enfrente para que todos los vean que se arrodilló. Está arrodillado, ay, un santo, varón. Sí, pero en la casa le ponchan las pelotas a los niños, ¿verdad? Como el de la canción, ¿no? Fíjate, es impresionante. Y el tipo orando, y dice la oración de él era toda oscura. Pero entonces ve una imagen muy diferente. Ve la oración de la hermana que pidió la oración. La enferma estaba orando. Y esa mujer, en su necesidad, en su angustia, ella comienza a orar en su mente y empieza a pedirle al Señor Jesús que tenga misericordia de ella. Y dice, de pronto, dice, la oración de esa hermana era como si una luz directa hubiese salido de su mente y se extendió hasta el cielo y llegó directamente a la presencia de Dios. Y ahora Dios tiene un problema. Porque el que está orando es el pastor. Es que a veces los pastores somos estorbantes. Y si yo hubiera orado así en principio, el milagro había venido, pero ahora estaba el estorbante y ahora Dios tiene un problema. Porque Dios tenía la oración de la mujer y la estaba viendo y era sincera y era honesta. Y tenía la oración de ese otro tonto. Y me incluyo yo a veces ahí porque puedo ser yo. Y ahora Dios tiene un problema. Que si él responde a la oración de la hermana, la gloria va a ser para el tonto, para el necio, para el hipócrita. ¿Y qué hacer? En vez de ayudantes somos estorbantes, ¿verdad? Y entonces dice que Dios decidió contestar la oración de la mujer sin importar, no matter what, que le iba a pasar a ese hombre. Y esa mujer tuvo un milagro instantáneo, se levantó como la suegra de Pedro, como el hijo de la viuda de Naín, como el hijo de la viuda de Sarepta. Se levantó, ipso facto, en ese mismo momento se levantó, curada, limpia, sana, por respuesta del Señor. ¿Y qué pasó con el pastor ese? Toda la gente volteó y dijo, ay, pastor, ore por mí. Dice que ese hombre llegó a estar tan lleno de sí mismo que nunca más la luz del cielo pudo brillar a través de su mente. Recibir el poder del Espíritu Santo sin estar preparados es muy peligroso para nuestra propia salvación. Por eso es que Dios no nos lo da. Por eso es que en esta iglesia no ves poder. Por eso es que no ocurren milagros. Por eso es que no ocurren cosas. Dios hace milagros como el que hizo con Jason. Pero no sabes ni a quién atribuírselo porque ocurrió aun cuando todos estamos pensando que se iba a morir. Es la única forma en la que Dios puede actuar, porque de otra manera, si alguien más se lo hace, Dios no obra. Esa es la forma en la que Dios actúa. Ok, ¿qué pasó con el cristianismo? Pues se cumplió lo que el Señor predijo. Un enemigo vino, vio cómo estaba la iglesia, sembró la falsedad, sembró la hipocresía, sembró falsas iglesias, sembró falsos miembros. La iglesia se empezó a llenar de cizaña y la iglesia perdió poder. Y luego Satanás empezó a hacer su trabajo. Comenzó a engañar al mundo. Y convirtió las iglesias en lo que son ahora. Pura fachada, pura apariencia, pura actuación. Oye, algunos seríamos buenos candidatos para ganarnos el Oscar, ¿no? En la academia del Hollywood. Tremendos actores, tremendos cristianos. Pasamos al frente y lloramos. ¡Ay, me dice, oh, esto pasó! Y lloramos y lloramos y tratamos de ganarnos a la gente, ¿verdad? Pero pura hipocresía. Y entonces, nuestra iglesia está vacía de poder. ¿Y sabes que esto estaba predicho? En el libro de Apocalipsis, durante la quinta trompeta, cuando el abismo se abre y cuando los demonios iban a salir sobre la tierra, iba a venir un ejército, predicho por la Biblia, que iban a ser langostas, caballos de guerra, coronas de oro, caras de hombres, cabellos de mujeres, dientes de león, con corazas de hierro, estruendo de alas, ruido de muchos carros. En el primer ay, iban a venir sobre la tierra y se iban a comer todo lo que iba a haber sobre la tierra. Iban a tener a los seres humanos atormentados con un veneno adormecedor. Y la iglesia iba a estar dormidita y los seres humanos iban a estar dormiditos hasta que empezaran a caer las plagas sobre la tierra. Y cuando tú analizas cómo describe Joel el ejército que iba a venir en el futuro, es exactamente el mismo ejército de la quinta trompeta. Langostas, caballos de guerra, hombres sin números, dientes de león. Y también Joel dice, ay del día en que venga ese ejército, va a ser un día de tinieblas, un día de oscuridad, va a estar en medio de Babilonia. Y el pueblo de Dios va a ser tomado, y la iglesia va a ser tomada, y la iglesia va a estar adormecida. Justamente antes de que venga el tiempo del fin, justamente antes de que se acabe la gracia, justamente antes de que caigan las plagas, todo esto va a ocurrir. Y luego le dijo, en el libro de Joel, lo que iba a ocurrir. Dijo, antes de que venga este ejército, se va a oscurecer. El sol y la luna se van a oscurecer. Y las estrellas van a caer del cielo. Y la tierra va a temblar. Y cuando tú analizas cuándo comenzó a temblar la tierra, cuando empezó a haber terremotos más y más, vas a encontrar que el primer gran terremoto de la historia fue el de Lisboa de 1755, y después de eso empezó a temblar más, y llegamos al siglo XX, y te vas a encontrar que el siglo XX fue un promedio de temblores de 2000 terremotos cada año. Y el Señor le dijo a Joel que justamente antes de la llegada de ese ejército, la tierra iba a temblar, y el sol se iba a oscurecer, y las estrellas iban a caer. Y si no me lo crees, vamos a Joel para que lo veas, porque lo veo con cara de... ¿A poco? Mire, vamos. Joel capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Después de que te presenta todo ese ejército, ¿no? Dice, delante de ese ejército, o sea, antes de que ese ejército venga, va a temblar la tierra. Ahí está el 10. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas darán señales. Ahí está. Eso iba a ocurrir. Y obviamente eso ya ocurrió, está en el pasado. El abismo se abrió, las langostas vinieron sobre la tierra, se comieron todo lo que había. Y viene el espiritismo moderno, vienen los medios masivos de comunicación y la televisión, o sea, son muy malos, somos pero malos. Y si tú dices, ¿por qué nuestros niños son tan malos y por qué nuestros jóvenes son tan perversos y por qué tenemos tanta prevención? Te vas a dar cuenta que los medios masivos de comunicación, la ciencia ha causado todo esto. Y la iglesia está llena de basura, y la iglesia está llena de cosas horribles, y en la iglesia tenemos un montón de cizaña, y los que son trigo están bien contaminados. Y ahí a tiro de, dices, oye, pues ¿cuál será trigo? Pues yo lo que veo son puras cizañas. O vemos, nos vemos puras cizañas en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Atados a nuestros vicios, atados a nuestras bajas pasiones. La razón está totalmente destruida. ¿Cuál es la solución? Y otra vez más, una vez más, resurge la figura del profeta Joel a través de los tiempos, enviando la única receta para que la lluvia tardía venga. Para que la lluvia tardía venga, se necesita que reformemos nuestro corazón. Que caigamos de rodillas con el Señor. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, llanto, lacerad vuestro corazón, no solamente vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará? Dejará bendición tras de él. Presente libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno, llamen a la congregación, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten los viejos, congreguen los niños, a los que maman, salgan de la cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, nuestro pueblo, no pongas en lo propio de tu heredad, para que las gentes se señoren de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra, y Dios perdonará a su pueblo. Y cuando su pueblo se pone rodillas, y cuando su pueblo se humilla, y cuando su pueblo se entrega al Señor, y cuando tú en forma individual quitas el amor al mundo, los deseos de supremacía, y te los quitas de tu mente, y dejas de hacerle daño a tu compañero, y dejas de hacerle al Satanás y estar criticando, y dejas de hacer los problemas en la iglesia, y te conviertes en bendición para los demás, y empiezas a darle la mano a los que van caminando juntamente contigo de regreso al cielo, y cuando tú comienzas a cooperar en la misión del Señor, y cuando tú empiezas a orar por tus amigos, y cuando tú empiezas a orar por otros, y oras por los que te avergüenzan, por los que te atacan, por los que te persiguen, cuando tú le haces bien al que te hace daño, cuando tú te humillas de corazón y de veras te das cuenta que tú eres un miserable pecador, que yo soy un miserable pecador, y como pecador no merezco levantarme contra mi hermano. Solamente en ese momento, entonces Dios comienza a celarte a ti, y el Señor comienza a darte a ti la lluvia temprana, y en ti germina la plantita, y en ti comienza a crecer la plantita. ¿Sabes lo que necesita? La lluvia tardía que vas a germinar y que te va a hacer madurar. Pero eso no va a ocurrir si tú no estás dispuesto a caer de rodillas delante del Señor y a reconocerte y a darte cuenta que eres un pecador. El primer paso para dejar de tomar es reconocer que somos adictos al alcohol. José era el borracho del pueblo. Todo el mundo lo conocía, un borracho que siempre estaba tirado. Lo levantaban con carretilla. Golpeaba a su familia, golpeaba a sus hijos, era un maldiciente, era un perdido. Y todo el mundo lo conocía, el borracho José. El borracho José. Pero ese borracho se encontró con Cristo Jesús. Y ese borracho cayó de rodillas. Y le pidió al Señor Jesús un milagro. Y reconoció que él no merecía. Y se dio cuenta quién era. Y ese borracho entró a la iglesia algún día. Y aceptó a Jesús de todo corazón. Y comenzó a venir a la iglesia. Y los demás hermanos lo criticaban porque seguía siendo borracho. Pero él estaba trabajando. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura. Y ahí va creciendo lentamente. La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento. Y él comenzó a cambiar. Y ahora era servicial. Siempre le andaba haciendo bien a los hermanos. Llegaba, abría la puerta de la iglesia. Ahora ya se quitaba la ropa sucia y se ponía ahí, aunque sea una corbatita de vez en cuando. Ya se veía diferente. Ahora sí se fagaba. Pues claro que no era una persona bonita. Había desperdiciado muchos años de su vida. Pero ahora lo veías bien. Antes no saludaba, ahora sí saludaba a la gente. Ahora andaba haciendo por misionero y andaba repartiendo folletos y siempre estaba ayudando a la gente. Se le ponchaba el carro a alguien, ahí andaba ayudándole a poner la llanta. Cuando alguien tenía necesidad, él andaba allí, él el primero, andaba visitando los hospitales, andaba en todos lugares buscando hacer el bien de los demás. Y llegó un momento en el que toda la gente miraba a José como un santo varón. Un día un borracho entró en la iglesia y se arrodilló al frente de la iglesia y comenzó a orar. En su borrachera: Dios, hazme como José. Hazme como José. Y entonces el pastor se acerca y le dice: oiga, mejor dígale que lo haga como Jesús. Y Jesús es como José. Y ese Jesús es como José. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová? ¿Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo? Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, en los que quedaron, en los cuales Jehová habrá llamado. Dijo Jesús en San Mateo 24: mas el que persevere hasta el fin ese se va a salvar. Recibe el poder especial. Será predicado el evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Dios necesita que la iglesia de Forest Hill se faje los pantalones. Necesita personas que se enteren que estamos viviendo en crisis, que el futuro no nos depara cosas buenas, que delante de nosotros hay enemigos más grandes que los que están aquí dentro de la iglesia, que las personas que están sentadas aquí a tu lado no son tus enemigos, son tus iguales, personas que tienen pecados y defectos igual que tú, pero que están tratando de llegar al cielo, personas que entiendan que el enemigo no es el pastor, ni los ancianos, ni los dirigentes, que el enemigo es invisible y está tratando de destruir la iglesia de Dios. Dios necesita que el pueblo de Dios se dé cuenta que ya Satanás se comió todo lo que había, que se secó la hierba del campo, que el trigo y el aceite se perdió, que el alimento se echó a perder, y que todo lo que el Señor había sembrado en el principio, y que esa iglesia quedó devastada totalmente, y que la iglesia está muy lejos de ser lo que es. Es tiempo de que nos demos cuenta que nuestros campos están secos y vacíos. Es tiempo de que nos demos cuenta que los pastores ya no tenemos el poder de antes. Es tiempo de que levantemos nuestra mirada y veamos cómo está la iglesia. Mira cómo está el campo que el Señor Jesús sembró. Está lleno de cizaña. Y el poco trigo que queda está en peligro de perecer. El futuro solamente nos depara hambre, angustia, necesidad. Hay un tiempo de angustia cual nunca ha habido que está delante de nosotros y nosotros no estamos listos, estamos bien dormidos. La única solución es que caigamos de rodillas individualmente y le pidamos al Señor que obre un milagro en nosotros. Que nos cambie, que nos despierte, que nos tome así con todos nuestros defectos y que con ese poder que solamente Él puede tener nos cambie, nos haga, nos moldee a su imagen. Y que estemos dispuestos a renunciar al amor al mundo, al pecado, a los deseos de supremacía. Que estemos dispuestos a cooperar con el Señor Jesús en su trabajo. Y entonces el Señor Jesús va a celar su tierra y va a derramar sobre nosotros la lluvia temprana. Y cuando venga la lluvia tardía, nos va a llenar con el poder celestial para que cumplamos con la parte que nos toca. Yo quiero invitarte a entregar la vida al Señor Jesús. No te pongas de pie porque te estoy pidiendo y porque se puso de pie tu hermano, tu vecino. Ponte de pie si de veras. Si de veras quieres que el Señor Jesús en forma especial te sane, dice Señor Jesús, sáname. Mira, el Señor Jesús es santo. Muy lejos está de nosotros. No tenemos derecho a acercarnos a Él. No tenemos ningún mérito que ofrecerle. Pero esta noche de todo corazón puedes rasgar tu corazón y puedes darte cuenta cuán lejos estamos de ser lo que debíamos ser. ¿Estás dispuesto a humillarte al Señor? ¿Estás dispuesto a entregarte de todo corazón y decirle, Señor Jesús, mira, yo no sé, mi vecino, yo no sé lo que va a hacer los demás miembros de la iglesia, pero yo me pongo en tus manos, porque soy tuyo, me entrego a ti. Mientras ellos están cantando, si tú lo deseas, ven aquí al frente, ven aquí, y vamos a orar. Nos vamos a poner de rodillas este viernes de noche y le vamos a pedir al Señor Jesús que obre un milagro en nosotros, un milagro en mí como pastor. Vamos a pedirle que un milagro a los dirigentes de esta iglesia y un milagro en ti si tú lo quieres tener. Mientras escuchas este himno, ven aquí, vamos a cantar. Soy un siervo de ti, Señor.